Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos desde aquí, desde Hora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces. Es www.ahoraradiogelves.com. Enseguida nos vamos con el espacio de nuestra compañera María José Rodríguez, Otro Mundo es Posible, y también tendremos a Almudena Ranz con su espacio que ya sabes se llama En Platafondo. No perdemos ni un segundo y arrancamos. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Saludamos a nuestra compañera María José Rodríguez. Hoy vamos a hablar de las placas fotovoltaicas. María José, bienvenida. Hola, muy buenos días, gracias. Bueno, una cosa que además antes como que se veía muy de lejos, y ahora incluso las nuevas construcciones tienen que llevar instaladas las placas solares, lo que llamamos como placas solares, al menos para calentar agua. Que es un poco la sí, que... esas son las térmicas, esas son las placas solares térmicas que han sido las primeras en implantarse para efectivamente calentar el agua, con lo cual han supuesto un ahorro importante en cuanto a energía no renovable, ¿no? Y los combustibles fósiles de los que siempre hablamos, que tanto contaminan. Y bueno, esto sería el siguiente paso, la energía solar que se convierte en energía eléctrica y que nos permitiría en un momento dado y en un futuro, espero que no muy lejano, prescindir de la red eléctrica que ahora mismo tenemos en todos nuestros hogares, o por lo menos utilizarlo en momentos puntuales. Es que tampoco entiendo yo mucho, me imagino que porque bueno, pues lo tiene montado así el chiringuito y funcionan de esta manera, pero casas autosuficientes y solo con apoyo de la red eléctrica nacional sería algo muchísimo más ecológico, menos dañino para el medio ambiente y mucho más fácil para las personas que bueno, que están en su casa normal y corriente, vamos, que digo yo, que autogestionarse y generar la propia electricidad, que además es una tecnología que vemos que es eficiente y que funciona bastante bien. Sí, bueno, de momento ahora lo veremos a lo largo del espacio, pero el problema, el escollo que ha tenido la implantación de esta energía es muy parecido al que ha pasado con los coches eléctricos, ¿no? Son las baterías. O sea, hasta ahora casi todos los tipos de energía eléctrica, el problema que tenemos es que no se pueden acumular, hay que ir produciéndola al mismo tiempo que se va necesitando. Con la energía solar pasa un poco lo mismo, aunque vamos a explicar también que ya ahí parece ahí una esperanza con un tipo de baterías que se han inventado hace menos tiempo y que parece que van respondiendo a las necesidades. Vamos a empezar por el principio, si te parece, sí. Explicando a nuestra audiencia. Yo voy a explicar las cosas como me gusta que me las expliquen a mí, ¿vale? Desde la parte más básica, porque además el tema de la tecnología hay muchísimas personas como yo que nos cuesta trabajo entender ciertas cosas técnicas. Entonces lo voy a explicar de la forma más sencilla que puedo. Digamos que es una fuente de energía renovable, limpia, no contaminante e inagotable, que utiliza la radiación solar para producir electricidad. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues, perdón, estoy un poco resfriada. Se basa en el llamado efecto fotoeléctrico. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que hay determinados materiales que son capaces de absorber los fotones, que son las partículas lumínicas, y a cambio liberan electrones, con lo cual generan esa corriente eléctrica. Digamos que, igual que hacen las plantas, ¿no?, que con el sol consiguen hacer la fotosíntesis, pues estas placas solares están hechas de un material que recibe la energía solar y la convierte en electricidad. Para ello utilizan un dispositivo que son semiconductores denominado celda o célula fotovoltaica, que puede ser de varios materiales. En función de estos materiales, unos son más caros y son más eficientes, otros son menos caros y son un poquito menos eficientes. Digamos que hay tres tipos. Está el silicio, todos son silicio porque el silicio es de donde se saca el vidrio, sí, ¿vale? El cristal. Está el silicio monocristalino, que es un solo cristal de silicio puro. Este es el más efectivo, pero claro, también es el más caro. Claro. Después está el silicio policristalino, que son varios cristales, que digamos el intermedio, que alcanza un 16-17% de efectividad, y el primero era de un 18-20%, tampoco hay mucha diferencia, como vemos, ¿no? Mm. Y por último está el silicio amorfo, pobrecito mío, que es el que no... el más feito de todos. El más feito de todos, que es más barato, pero ofrece peores prestaciones, porque es una media entre un 8 y un 9%, ¿vale? Entonces, bueno, pues dependiendo de eso, por eso decimos, a ver, ¿cómo puede haber tanta diferencia entre unas placas solares y otras? Evidentemente, pues depende, como siempre, de la calidad de los materiales de la que se fabrica. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, por dar un poquito de orientación en cuanto a eso, por si estamos pensando, yo llevo años pensando, pensando en poner las placas fotovoltaicas, porque ya tengo las térmicas y estoy muy contenta, pero ya iré explicando por qué todavía no me he decidido, ¿vale? Después, evidentemente, esta tecnología se puede producir tanto en instalaciones que van desde los pequeños generadores para el autoconsumo doméstico hasta las grandes plantas fotovoltaicas que vemos en el campo cuando vamos por la carretera, ¿no? Que se están instalando cada vez más en nuestro territorio. En este sentido, hay que decir que en los últimos años se ha producido un boom del autoconsumo, tanto a nivel doméstico como en plantas solares de gran tamaño en nuestro país, y muy especialmente en Andalucía y Extremadura, por fin, porque además muchas personas nos preguntábamos cómo es posible que haya más placas solares en Alemania que en España con el sol que tenemos nosotros aquí, ¿no? Bueno, digamos que ha habido algunos problemillas de tipo legal y político que no han dado el impulso necesario para que esta tecnología se implantase a la velocidad que hubiéramos querido muchas personas, ¿no? que creemos en la energía alternativa. El autoconsumo se basa principalmente en que instalas varias placas fotovoltaicas en los tejados o en las azoteas del edificio donde tú vives, que van conectadas a la red, de tal manera que, bueno, primero se hace un estudio previo de la familia y se ven las necesidades concretas que tiene, ¿no? Cuánto consumo, cuánta potencia suele consumir esa familia de media. En función de eso, pues se ponen un número de placas solares u otro, ¿vale? Entonces, este estudio previo lo suelen hacer las propias compañías comercializadoras. Te piden la factura de la luz y ven efectivamente cuánto consumes de luz en función de las personas que viven, en fin, del tipo de vida que llevan, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace el contrato con alguna empresa comercializadora y con la energía que sobra, esa energía se vierte a la red. De tal manera que de momento eso del autoconsumo o de la independencia total de las compañías es imposible. ¿Por qué? Por lo que hablamos más adelante, ¿no? Por el tema de la acumulación. O sea, hay horas del día en el que tu placa solar produce más luz de la que tú necesitas, pero no la puedes acumular, con la cual la viertes a la red. Pero hay horas en donde ya el sol no está y tú tienes que tirar de la red otra vez para poder poner la lavadora, para poder encender la luz, etcétera, ¿no? Para seguir llevando tu vida normal. ¿Qué pasa? Que de momento las compañías te compran, digamos, la luz que tú le regalas a ella más barata de lo que ella te lo vende a ti. Entonces lo que hace es compensarla en la factura. O sea, no es que te la compre, sino que te resta de lo que te tendría que cobrar lo que tú has vertido en la red, pero a un precio bastante inferior. Con lo cual, yo no sé de qué dependen estas cosas. Imagino que las asociaciones de consumidores, etcétera, estarán trabajando para que esa diferencia sea la mínima posible, porque tú ya pagas un precio por la instalación, o sea, por un fijo, digamos, ¿no? En tu factura. Entonces no tiene mucho sentido que ellos te vendan la electricidad a ti más cara de lo que tú se la das a ellos. De momento, o por lo menos que se compensase de alguna manera, ¿no? Porque al fin y al cabo tú le estás regalando muchos kilovatios al cabo del mes. En fin, eso lo dejamos en el aire porque no está en nuestras manos. Yo simplemente lo dejo sobre la mesa. España contribuye, fíjate, con un 28% por delante de Alemania hoy ya sí podemos decir que estamos por delante de Alemania, Holanda, Francia, porque España tiene un 28% de la energía que se produce, energía solar que se produce en Europa, frente a Alemania, que tiene 24, a Holanda, que tiene un 15, y a Francia, que aporta un 6%. Algo similar ocurre en Andalucía, donde hay ya más de 11.000 hogares y empresas que disponen de este tipo de instalaciones, que suman una potencia total de 127 megavatios. Están los kilovatios, los megavatios y los gigavatios, ¿vale? Esa sería la escala. Lo digo porque voy a ir mencionando estas cantidades y estas unidades de medida y no nos hagamos mucho lío. Esto supone que en solo un año se ha multiplicado por 3,5 veces la potencia fotovoltaica conectada a la red y que en 2020 ha experimentado un crecimiento del 250% en comparación con el ejercicio anterior. ¿Esto qué significa? Olé. Bueno, pues que los tres últimos años hemos avanzado más que los últimos 20, ¿vale? No me extraña. Cuando se lleva hablando de esta energía muchísimo tiempo. Bueno, más de 20, mucho más. Yo conocí al que fue alcalde de Mairena del Aljarafe, a Valeriano, que por cierto ha muerto hace poco, que era profesor en la Universidad de Sevilla y que estaba especializado en este tema, en energía fotovoltaica precisamente. Y este hombre fue alcalde pues hace más de 20 años. O sea, y ya él despuntaba en Sevilla y en Andalucía por las investigaciones y la aplicación de esta tecnología que estaba haciendo la Universidad de Sevilla. O sea que, bueno, como siempre decimos, las cosas de palacio van despacio, pero parece que han cogido carrerilla, ¿no? Por explicarlo de una manera más sencilla. Bueno, pues todos estos datos los hemos sacado de la Agencia Andaluza de la Energía, que es una entidad adscrita a las consejerías de Presidencia, Administración Pública Interior, de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, y que trabaja mediante una mesa para el autoconsumo. Digamos que son herramientas de las que se ha dotado la Administración para regular esto, que va a ser una cosa de día a día dentro de nada. Entonces, bueno, pues en esta mesa se integran 18 entidades, entre ellas pues asociaciones, colegios profesionales, empresas distribuidoras, digamos todas las entidades que están implicadas en la implantación de esta nueva energía y en hacerla una cosa, pues, como digo, del día a día, sencilla y que llegue a todos los hogares posibles, ¿no? Hay que decir que esta mesa es la primera de estas características que se creó en España. Me gusta decir estas cosas porque los andaluces tenemos un poco complejo de ir siempre por detrás y hay muchas cositas hay que resaltar que no es así. En este caso, fíjate que ha sido Andalucía la primera que ha creado esta entidad y que está tirando un poco del carro. De hecho, se está viendo los resultados porque ya hemos dicho que Andalucía y Extremadura, dentro de España, son las regiones, las autonomías que más ha crecido exponencialmente en este sentido. De hecho, la comunidad andaluza cuenta a día de hoy con el 22% de la potencia total fotovoltaica instalada en España. O sea, si España supone el 28% de esta energía a nivel europeo, Andalucía cuenta con el 22% de la potencia total instalada en España. O sea, digamos que somos punteros, Andalucía en España y España en Europa, que es lo lógico, ¿no? Claro, teniendo en cuenta dónde nos... Normal, dónde claro. Eso es lo lógico, y lo que no era lógico hace unos años, pues ya por fin esto se está encauzando y me alegro muchísimo. Y también que Extremadura sea también la segunda comunidad en la cabeza, en este listado, ¿no? En este ranking. Fíjate que además yo creo que es que a Extremadura le viene muy bien, porque ha pasado a ser... pues lo que era Andalucía hace unos años, ¿no? Poca inversión, muy poco trabajo. Y yo creo que esto podría generar una revolución empresarial también en Extremadura. Claro, de hecho es una de las ventajas de las que vamos a hablar ahora, ¿no? Una de las ventajas que aporta esta energía es precisamente que contribuye a la creación de empleos verdes y al impulso de la economía local con proyectos de vanguardia. O sea, estamos dándole la oportunidad a regiones que tradicionalmente han estado... abocadas a sectores muy poco productivos y muy poco generadores de riqueza y de empleo, y gracias a la situación geográfica y a sus características y sobre todo la exposición al sol, ¿no? pues pueden ser punteras en este tipo de tecnología, que además es verde. O sea, que no es una siempre asociamos la tecnología durante muchas décadas, siglos incluso, ¿no? Diría yo, siempre la tecnología ha sido buena, porque ha mejorado la calidad de vida de las personas, pero pagaba un precio muy alto en cuanto al medio ambiente. Gracias a la nueva conciencia sobre el respeto al medio ambiente y al entorno que nos da vida y que nos proporciona todo lo que necesitamos, ¿no?, para seguir vivos, pues estas nuevas tecnologías se pueden llamar verdes, porque al mismo tiempo que generan riqueza, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, cuando se enteren los mandamases de que, si eso lo has dicho tú muchas veces en este espacio. Y es la verdad, además. Te lo digo de corazón, o sea, yo creo que todavía no han visto, no han querido soltar, o sea, es un poco el refrán, ayer que Jesús Molina estaba con el tema de los refranes, sí. El de más vale pájaro en mano que ciento volando, que hace tanto daño ese refrán, y yo creo que todavía están con el ciento volando, están viendo, están investigando un poco qué puede suceder, pero que en el momento que se den cuenta del beneficio tan enorme que tiene el ser eco-friendly, por llamarlo de alguna manera, en ese momento veremos un cambio radical, pero de la noche a la mañana. Lo tengo clarísimo. Yo quiero pensar que ya lo han visto y hace tiempo. Lo que pasa es que no es fácil cambiar las infraestructuras y los esquemas de siglos. Y que a todo el mundo nos cuestan los cambios. Y las grandes corporaciones y los ministerios son un poco dinosaurios que hay que empujar mucho para que cambien el ritmo. Pero yo confío en que esto ya va por buen camino, como digo casi siempre últimamente en los espacios de Otro Mundo Es Posible, porque se ven datos que corroboran este cambio de paradigma, ¿no? Otra de las ventajas es que, ya lo hemos adelantado, pero recordar que es un tipo de energía 100% renovable, inagotable y no contaminante, que no consume combustibles fósiles ni genera residuos. Por lo tanto, contribuye al desarrollo sostenible, ¿no?, que hemos hablado tantas veces. Otra de sus ventajas es que es modular, por lo que se pueden construir desde enormes plantas fotovoltaicas en el suelo hasta pequeños paneles en el tejado, adecuado a nuestras necesidades particulares. Claro. La tercera ventaja pues sería permitir la instalación de baterías para almacenar la electricidad sobrante y darle un uso posterior. De todas maneras, ya digo que la energía que actualmente consumimos también, la que viene o bien de plantas combinadas, ¿no?, de quemar gas o de quemar carbón o incluso la energía la energía nuclear, todas las energías que hasta ahora nos abastecían también tienen ese problema. Y es que se producen y no hay manera de guardar tanta cantidad como a lo mejor se tiene que gestionar desde una planta, ¿no?, eléctrica. Entonces, bueno, pues ellos tienen unos estudios de mercado, saben aproximadamente cuánto se va consumiendo por el histórico, hacen unas medias de consumo establecido o unas previsiones, y en función de eso es como van. Eso, cuando yo me enteré, me resultó súper difícil. Digo, ¿cómo? Que además tengo un familiar que es director de una planta eléctrica, bueno, de dos, de Endesa, y me lo explicaba. Digo, ¿cómo? O sea, ellos están constantemente reajustando la producción para atender la demanda en tiempo real. Sí. Precisamente por eso, porque no existen acumuladores tan enormes como para poder tenerla guardada y soltándola, digamos, ¿no? Claro, yo aquí apelo a Tesla, que decía que para qué acumular electricidad si la teníamos a la mano. Bueno, en el caso de las renovables, pues prácticamente, pero pasa lo mismo, ¿eh? O sea, que siempre hay una parte que hay que conservar. Pero tenemos esa tendencia al acumular, ¿eh? Bueno, no, pero por lo menos unos mínimos para que no decaiga el flujo, o sea, para que no haya un momento en el que nos quedemos sin nada. O sea, yo imagino que siempre un colchoncito, como pasa con los ahorros, están los avaros que no paran nunca de acumular, y después están la gente previsora que tiene siempre un colchoncito por si viene algún imprevisto, ¿no? A eso me refería. Bueno, pues otra de las ventajas es que es un sistema particularmente adecuado para zonas rurales o aisladas donde el tendido eléctrico no llega o es dificultosa o costosa su instalación. o también para zonas geográficas cuya climatología permite muchas horas de sol al año. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque imagínate el tercer mundo. Claro. Es que no haría falta esperar a instalar una red eléctrica en muchos países que están todavía pues súper atrasados en este sentido, porque simplemente con llevar los paneles a cada población y abastecer a esa población, pues ya está. Y después las farolas, como son autosuficientes, no necesitan cableado. Instalan la farola con su placa correspondiente y un acumulador pequeñito, porque claro, cogen la energía de día y las sueltas de noche. Entonces, con ese cálculo hecho previamente, pues son autosuficientes cada una de las instalaciones. Yo veo una posibilidad enorme en este tipo de... Y después pasa otra cosa. No sé si os acordáis que hablamos en un espacio de la energía geotérmica. Sí. En las casas podríamos, para ser autosuficientes, lo que tú proponías antes también, durante el día tirar de la energía solar y durante la noche de la energía geotérmica, la que produce la tierra, claro, que esa no decae nunca. Ese es el calor que genera la propia tierra, ¿no? El centro de la tierra. Pues eso me tirando refiero. De día de arriba y de abajo, como hacen las plantas, ¿no? Arriba el sol y abajo las raíces. Pues prácticamente, así está todo inventado, si es que no miramos a la naturaleza, por Dios. Ni más ni menos. Bueno, pues también es verdad que tienen una principal desventaja, o inconveniente, que es el problema de almacenarla, ya lo hemos adelantado. Esto hace que prácticamente haya que producirla en tiempo real, lo que crea un exceso en horas de sol y un déficit en horas sin sol. Las baterías, como yo decía, hay muchos tipos de sistemas de acumulación, muchísimos. O sea, yo ni siquiera los voy a mencionar. Hay muchas formas de almacenar la energía, pero nos vamos a centrar en la que parece ser que va a resolver los problemas, ¿no? Que es las baterías de ion de litio, que parece ser que va a ser el futuro. Perdona. No pasa nada. El resfriado. Normal. Y bueno, pues ¿por qué el litio? Pues porque por lo visto cuenta con un elevado potencial electroquímico y puede acumular grandes cantidades de energía. Pesan poco y son muy eficientes. El único problema que tienen, como siempre, hay una cara B, que son muy caras. Pero también este tema se está intentando solucionar porque bueno, hay muchos investigadores en ello, muchas empresas, tanto públicas como privadas, universidades y tal. Y entonces parece ser que desde el año 2010 al año 2018, en solo 8 años se consiguió reducir ese coste en un 85%. Bueno, pues en lo que queda de década, hasta 2030, se prevé que ese coste se reduzca otra vez al 50%. Con lo cual ya estamos hablando de unos precios asequibles que se lo pueden permitir pues casi todos los bolsillos. ¿Vale? Entonces, bueno, por eso yo todavía no me he decidido a poner la placa fotovoltaica. Primero, porque las compañías todavía pagan el excedente muy barato. Claro. ¿Vale? Entonces, todavía pues casi que no es rentable económicamente. Sí, desde un punto de vista ecológico, pero no desde un punto de vista económico, ¿vale? Vale. Y bueno, segundo, porque estoy esperando a que las baterías todavía sean un poquito más, más efectivas y menos caras, ¿vale? Nos quedamos ya sin tiempo, María José. No sí, sé, ¿quieres bueno, pues algo nada más? Simplemente, mira, decir que las ventajas son reducción de la factura de la luz una vez instalado, que está en torno al 50%, que la vida media estimada para las placas es de 25 años, y que sin subvenciones, que eso es otra cosa que vamos a hablar la semana que viene, vamos a ampliar la información de las placas fotovoltaicas, de la energía solar, y vamos a hablar las principales compañías, consejos sobre legislación actual, subvenciones, y bueno, una serie de cosas que se nos han quedado en el tintero en el programa de hoy, porque este tema yo sabía que lo estaba dilatando porque sabía que daba mucho claro. Bueno, ¿vale? Pues la semana entonces, que viene, bueno, digamos que vamos a dar una información más práctica desde el punto de vista de como consumidor, algunos consejos para orientarnos de cuáles son las compañías que ahora mismo están pagando más por la luz, las compañías que instalan las placas solares de forma más barata, y bueno, si hay subvenciones ahora mismo a las que podamos acoger. Perfecto. Pues nos emplazamos para el próximo martes con más información sobre este tipo de tecnología aquí en Otro Mundo Es Posible. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a vosotros, como siempre, y feliz semana a todos y a todas. Gracias, hasta luego. Bien, nosotros enseguida nos vamos con Almudena Ranz y su En Plata Fondo. Más mentira que verdad detrás de tu mirar, detrás de tu mirar. Como la gota en el cristal de lluvia y soledad, no sabe a dónde va. Las agujas del reloj se han parado para mí. Desde que te conocí ya no he vuelto a ver el sol y la niebla en el jardín, esta tristeza sin voz. Primavera de un abril que no llegó a mi jardín, que no llegó a mi jardín, que no llegó a mi jardín. Hay más mentira que verdad detrás de tu mirar, detrás de tu mirar. Como la gota en el cristal de lluvia y soledad, no sabe a dónde va. Que lo nuestro terminó, me dijiste sin pensar. Que ponerme en libertad era echar de tu balcón al canario que feliz canta cuando sale el sol. Recordando aquel abril que no llegó a mi jardín, que no llegó a mi jardín, que no llegó a mi jardín, que no llegó a mi jardín, que no llegó a mi jardín, que no llegó a mi jardín. Sabe a dónde va. Sé que no vas a volver, me lo grita el corazón. Y parecen de papel las flores que hay en el jarrón, porque saben que sin ti la primavera murió. En aquel maldito abril que no llegaba a mi jardín, que no llegó a mi jardín. Primavera de un abril que no llegó a mi jardín, que no llegó a mi jardín. Hay más mentira que verdad detrás de tu mirar, detrás de tu mirar. Como la gota en el cristal de lluvia y soledad, no sabe a dónde va. Hay más mentira que detrás de tu mirar, detrás de tu mirar. Como la gota en el cristal de lluvia y soledad, no sabe a dónde va. Hay más mentira que verdad detrás de tu mirar, detrás de tu mirar. De Valderrama, ese tema que se llama Detrás de tu mirar, y nosotros nos vamos a ir ya directamente con En Plata Fondo. Y vamos a saludar a nuestra compañera Almudena Herranz, que ya la tenemos por ahí preparada. Almudena, bienvenida. Buenos días, Isra, y buenos días a todos nuestros oyentes, aquí un martes más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, y estoy aquí muy cerquita, estoy en Gelves. Ah, oye. No digas, oye, mira, qué alegría. Sí, estoy aquí en Gelves, lo que pasa que ha sido un poco relámpago, la verdad, porque me surgen cosas todo el tiempo y es probable que pase unos meses fuera, pero bueno, que de momento estoy aquí hoy, que es lo importante. Pues me alegro mucho. Oye, después de bastante tiempo, ¿eh?, que no pisabas Gelves. Pues hacía, creo que 2 meses, en realidad, creo que hacía 2 meses, ¿eh? Pero sí, tal vez se me ha hecho bastante tiempo. A mí se me echó largo. Así que estás, a mí se me ha hecho también largo, a mí también, yo estaba intentando acordarme, pero que es que estás todos los meses que estuve aquí, entre esta turnelo ibérica, pero 2 meses, así que... Oye, vamos a hablar sobre una cosa así muy curiosa, que a ver, son las 8 fases emocionales de todo el proyecto. Pues sí, pues mira, esta es que pensando en los contenidos siempre busco pues, la entrevista, algo y cosas que no sean prácticas. Y este es un contenido de una de las sesiones del mentoring que yo ofrezco para mis clientes y es muy interesante porque normalmente digamos que todos tenemos muchos momentos en los que nos saboteamos, hay incertidumbre y no vamos a hablar de incertidumbre en estos momentos que estamos viviendo post-pandémicos y entonces generalmente tendemos a abandonar ciertas ideas, ciertos proyectos, incluso parejas, ¿no? A veces, que también hoy vamos a hablar de la parte personal, cuando estás conociendo a alguien. Y conocer, tener información, nos da herramientas para comprender qué nos está pasando y esos pensamientos que aparecen en muchos momentos. Entonces, este contenido ya lo hicimos el año pasado, la temporada pasada, pero me parece interesante recuperarlo y recordarlo, porque nos podemos sentir, seguramente se pueden sentir, muchos de nuestros oyentes muy identificados y a lo mejor están en mitad de, oye, le hemos oído hablando, distintas opciones para reconvertirse, ¿no?, en una profesión nueva, un proyecto nuevo, y quizás estén pasando y estén transitando por una etapa en la que tengan dudas y con este contenido de hoy puedan comprenderlo, comprenderse y darse cuenta que lo único que hay que hacer es persistir y trabajar. Así que de eso se trata. Bueno, pues vamos a arrancar, venga, a ver, tira. Pues mira, voy a arrancar, pero antes voy a comentar una cosita que se me ha ocurrido, ¿vale? Y ha sido una situación que tú sabes que en la vida es muy bueno alejarse para tomar perspectiva, ¿verdad? Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que te he dicho verdad, pero a lo mejor no. Vale, pues entonces puedo decir que salga, ¿vale? Sí. Bueno, pues muchas veces cuando ya estás en un lugar, en un entorno, en un trabajo, pierdes esa perspectiva. Bueno, pues es una cuestión a que este espacio se llama Emplea a Fondo. Y todos hablamos siempre de la importancia de, oye, emplearnos a fondo con nosotros mismos, en lo profesional, en lo personal, en nuestra organización, en nuestra empresa, en nuestra familia, en nuestra pareja. Y entonces, he de decir que como efectivamente he estado mucho tiempo fuera, y hace tiempo que he estado bastante tiempo fuera, y quiero decir, llevo unos meses, ¿no?, que vengo en algún momento, oye, yo quiero hacer aquí una crítica constructiva para que mejoremos nuestra calidad de vida en nuestro municipio, que es un lugar espectacular, maravilloso, y sin embargo, he de decir que llegué el viernes y me llevé una impresión regular, he de decir. ¿Por qué? Entonces yo aquí hago un llamamiento a en esto que es nuestra radio municipal, ¿no?, que es un gran servicio que además hace genial nuestro ayuntamiento. Mira, pues te voy a decir porque llevo una mala impresión. Y es que yo aquí, por ejemplo, en el espacio ya lo hablamos cuando arrancamos, que íbamos a hablar de realidades, ¿no?, y no nos íbamos a comprar el cuento. Entonces, por no comprarnos el cuento, llegué porque, mira, estuve pasando las perritas y me he encontrado el municipio muy sucio, los parques muy abandonados. Y me ha sorprendido mucho, entonces es una pena que no sé, obviamente hemos estado todos muy encerrados, ensimismados con otras cosas, pero creo que debemos emplearnos también. Y esto es un llamamiento no solamente al ayuntamiento como organización, sino también a los propios ciudadanos, que por nuestra parte quizás también deberíamos darnos cuenta y ser más cuidadosos de no tirar papeles al suelo, oye, yo tengo perras, pues recoger lo que van dejando, sus regalitos, etcétera, etcétera, y creo que entre todos pues ganaríamos muchísimo, porque al final disfrutaríamos de un entorno mucho más agradable. Así que vamos a empezar empleándonos a fondo, este es mi mensaje de hoy, como para tener un mundo mejor, no hace falta, sino un municipio mejor, empezar por nuestro municipio y por nuestro entorno más cercano. Así que nada, pues un poco, eso es, no sé, una reflexión que quería hacer. Eso por la perspectiva. Así que nada, continúo ahora ya vamos a las 8 fases emocionales de todo proyecto, ¿vale? O sueño que queramos realizar, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Mira, como decíamos al comienzo y al arranque del programa, en la fase 1, o sea, digamos que hay veces que salimos arrancamos un proyecto con muchísima ilusión, muchísima energía, muchísima determinación, y de repente nos desinflamos, y hay un punto en el que quizás hasta empezamos a tener, a pensar, no es que era una mala idea, no es que no estaba tan bien, no es que esto más difícil, no es que me va a costar más esfuerzo. Y muchas veces, bueno, hay una frase que la voy a repetir ahora, pero a menudo es la última llave la que abre la cerradura, abre la puerta. Entonces, hay veces que tenemos que tener un poco más de perspectiva, de nuevo, y esto nos ayuda a comprender que pasamos por una especie de fluctuaciones en las que estamos arriba y abajo. Así que vamos, fase 1. En la fase 1, en todo proyecto, estamos en el momento inicial y se trata tan solo de una idea, es aún una idea, un sueño, un proyecto, eso pues una posible pareja. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que nuestro nivel de energía es máximo, estamos llenos de ilusión, de motivación, de optimismo, y está claro que sea de lo que sea que hablamos, es perfecto para nosotros, o sea, representa todo aquello que siempre hemos deseado en este ámbito, depende de lo que cada uno esté ahora mismo decidiendo, queriendo hacer, intentando. Entonces, en esta fase que estamos llenos de energía y que es todavía una idea más superficial, nos parece que todo va a ser muy fácil y lo vamos a obtener muy rápido. Entonces, podríamos decir que aquí un poco estamos en los mundos de Yuppie, ¿vale? Así que, digamos que tenemos chutazo de dopamina, endorfinas, todas las inas, pero poca realidad, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy bien y nos encanta, porque además vivimos una sociedad que nos dice que estar alegres es lo que hay que estar, y ni siquiera hay que estar tristes, pero también hay que estar, pues la vida tiene toda esa mezcla de emociones y tenemos que estar por todas cuando nos corresponde estar en una o en otra. Entonces, en la fase 2 todavía mantenemos un nivel de energía muy alto, es el periodo todavía de aventura, estamos indagando, descubriendo, estamos yendo un poco más en profundidad. Todo nos resulta una novedad y todo potencia las ganas de conseguir este sueño. Entonces, bueno, digamos que somos adictos a estas dos fases, por los estados emocionales en los que estamos, ¿no? Ya hemos dicho que es lo que hoy la sociedad demanda, abrimos redes sociales y todos estamos súper bien, y entonces en el momento que algo resulta algo mínimamente incómodo, generalmente tendemos a abandonar. Entonces, esta fase es poco realista porque la vida es mucho más rica en emociones, pero más rica que además son necesarias todas y todas cumplen con una función y no, pues lo dicho, nos la enriquecen. Sin embargo, la sociedad hoy parece que rechaza todo aquello que no cumple con el estándar de ideal, perfecto, alegre y optimista. Y entonces, por eso, de forma inconsciente, normalmente huimos y huimos compulsivamente de todo aquello que no es perfecto para una publicación de super lifestyle en nuestras redes sociales. Entonces, esto nos lleva a generalmente a un estado de evasión continua y falta de autenticidad, que además genera bastante sufrimiento. Y nos convertimos en pura desconexión. Vivimos normalmente a través del personaje perfecto y todo este trabajo resulta cansado, porque además resulta confrontarte a ti mismo y darte cuenta que no soy ese personaje perfecto, porque es que nadie es perfecto. Entonces, lo decimos, no soy perfecto, pero en la realidad, cuando vivimos y tomamos decisiones, vivimos como desde la perfección, sin embargo, no es real. Entonces, es una lucha continua por no aceptar la vida tal y como es. Entonces, la búsqueda de emociones, sentimientos y pensamientos ideales nos hace abandonar muchos proyectos reales y vivir a veces pues con falta de compromiso, y es un círculo vicioso. Esto lo vemos mucho hoy, por ejemplo, en el tema de amoroso, ¿no? Y de las parejas, que hoy parece que todo el mundo quiere amor, quiere cariño, quiere sentirse acompañado y arropado, sin embargo, nos cuesta mucho conectar, y además en el momento que pasa ese tiempo inicial, pues aquí sí vemos muy claro en el tema de la pareja, pues todo deja de ser perfecto y es como que nos avergonzamos y nos alejamos en el momento que todo deja de ser punto, termina ese punto de ideal, y luego vamos acumulando pues fracasos que también nos machacan un poco. Entonces, no damos tiempo a pasar a las siguientes fases, donde en realidad se disfruta, aunque no sea todo tan fácil y tan eufórico, también se disfruta de lo trascendido. Queremos un nuevo chute de dopamina y pasamos de un proyecto a otro, de una relación a otra, olvidándonos de la satisfacción del camino, que esa es la vida, al final de cuentas, el camino. Entonces, aquí ya pasamos de la fase 2, hemos dicho, somos adictos a estas dos fases. En cuanto empezamos ya, cualquier cosa pasa a esa segunda fase, a muchos nos cuesta continuar. Entonces pasamos a la fase 3. Y aquí es cuando se empieza a poner interesante, ¿vale? Porque ya vamos conectando con la realidad. Pronto aparecen los primeros obstáculos y los primeros retos, donde en realidad se encuentran las mayores satisfacciones después de atravesarlas y donde más aprendemos. Aquí nos damos cuenta de que no habíamos inventado la rueda, de que no iba a ser tan fácil como pensábamos y tampoco iba a ser agradable ni tampoco tan rápido. hay un cliente que nos falla, hay una crítica que nos hacen, pues cosas así. De repente nos dicen, nos rechazan en, no sé, pues si yo tengo que, me rechazan tres clientes. Y entonces nos empiezan a rondar que es nuestro mecanismo de defensa, que en realidad es un, se ha convertido ya en un mecanismo de autosabotaje. Vale, entonces nos empieza a rondar pensamientos que cada uno tenga en su caso más limitante. Bueno, pues puede ser, pues en realidad no soy tan valiosa en mi trabajo, no aporto tanto valor, a mí quién me va a contratar. Imagínate que estamos hablando de las fases emocionales cuando estoy buscando un nuevo trabajo. Pues a lo mejor de repente, ¿y a mí quién me va a contratar? O bueno, es que ahora mismo está todo fatal, no hay nada. Entonces empezamos a decirnos todo esto que nos justifica mantenernos, o sea, abandonar y volver a la posición del sofá. Entonces, este es el primer momento crítico y en el que el 85% de las personas, 85%, abandonan proyectos y sueños. Y en realidad no es que haya un problema, es que nosotros vivimos con esa ansiedad, tomamos esa actitud y abandonamos. Entonces, es comprender que es natural, es esa fluctuación en la que vamos hasta que llegamos al punto final. En estas 8 fases que vamos a ir transitando, lo que nos damos cuenta es que cuando yo tengo un nuevo objetivo, un proyecto, una intención, un sueño, lo que tengo que hacer es aprender, porque seré una persona distinta cuando llegue a ese punto, de A a B. Entonces, lo que voy a ir haciendo por el camino no es ir fracasando en cada rechazo, sino ir aprendiendo cada vez mejor cómo tengo que dirigirme, cómo tengo que presentarme, qué tengo que ofrecer, qué contenidos dar, etcétera, etcétera. Así que ahí vamos aprendiendo y adquiriendo habilidades, que ya hemos hablado mucho de esas habilidades. Entonces, bueno, pues que aquí comienza ya, podemos decir que esta es la etapa que diferencia a las personas que han conseguido grandes logros de la gente pues que no está dispuesta a hacer esa milla extra que llaman, ¿no? Ese 1% más, siempre un poquito más que todo el mundo. Entonces muchas veces nos embarcamos en proyectos porque nos hacen sentir llenos de vida, nos encanta, pero en cuanto comienzan las primeras dificultades, saltamos el barco. Así que si el objetivo que buscas es algo que de verdad quieres, deseas, probablemente aquí abandones. Entonces es bueno saber lo que hablamos al principio. Oye, pues la idea es que estos oyentes que nos están escuchando, pues que tengan en cuenta que si de repente se descubren a sí mismos con esos pensamientos recurrentes negativos, que además nos van a ocurrir todo el tiempo, cada uno tiene sus inseguridades, todos las tenemos, y nos aparecen, darnos cuenta que ese es el diablito, ese malo que tenemos, que nos está engañando. Entonces no tomárnoslo muy en serio y seguir ahí, porque así que lo importante es persistir. Pues quien continúa, ya hemos dicho que aquí queda un 15% de la gente normal, por falta de conciencia, pues estamos aquí explicando, llega a la fase 4. Y en la fase 4 nuestro nivel de energía, bueno, pues seguimos teniendo energía, sin embargo es una energía más calmada, más sosegada. Estamos conectando con la realidad poco a poco, no desde una perspectiva negativa, pero sí más realista. Y ahora el big picture, no, la perspectiva global, está más clara. Ahora tenemos un poco, no sé, una toma de conciencia y tenemos un poquito más claro qué camino tenemos que recorrer. Sabemos que no va a ser tan sencillo y que no va a ser tan rápido. También sabemos cuáles son las verdaderas etapas que tenemos que ir completando, porque no era una idea, sino que es algo mucho más desarrollado. Y además qué acciones tenemos que emprender si de verdad queremos alcanzar esos objetivos. Así que hay que pensar que en la realidad la diferencia, lo que decía antes, entre donde estamos y donde queremos estar, no es más que una serie de habilidades, una toma de conciencia y competencias que aún no hemos adquirido. Por tanto, es un nuevo camino que tenemos que recorrer y es difícil cuando nos lo planteamos al inicio saber a ciencia cierta cuáles van a ser los pasos a seguir. No los podemos saber porque es un terreno inexplorado. Así que seguro que ya nos ha pasado en muchas cosas. Yo me acuerdo pues con trabajos o con casas. Yo me planteo cómo comencé con mi trayectoria con el mentoring y obviamente primero era una idea, yo sabía lo que quería hacer, lo tenía bastante claro y eso es lo que te parece, pero a medida que vas invirtiendo tiempo, indagando, ofreciendo un servicio, vas profesionalizándote cada vez más y mejorando y vas ganando mucha seguridad por el camino. Así que aquí estamos en esta fase 4, donde ya vamos vislumbrando mucho mejor qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces, bueno, pues seguro que nuestros oyentes en algún momento han querido algo y no sabían cómo lo iban a hacer. No sabían a lo mejor cómo lo iban a hacer y sin embargo, ahora miran atrás y dicen, ves, yo esto que quería y no sabía cómo lo iba a hacer y al final se dio. Y generalmente además siempre nos pasa que además cuando ya tenemos una cosa queremos la siguiente, ¿no? Estoy leyendo un libro muy interesante que no me acuerdo ahora mismo el número, pero en fin, es como maneras de autosabotearte de dos psiquiatras, muy interesante. Y había una cosa que me gustó mucho que leí, de 10 pasos a la hora de empezar a tomar, hablando de 40 formas, las más normales en las que nos autosaboteamos, ¿no? Y en este libro, por ejemplo, hay una frase que nos va a ayudar a descargarnos mucho de la culpa con la que nos exigimos todos, ¿no? Y es que decía, muchas veces decimos, no, es que nos penalizamos cuando abandonamos, ¿no? Solemos acumular un montón de experiencias abandonadas, de ideas abandonadas. Y entonces decía un poco, no hay falta de voluntad, sino es que no hay una manera. O sea, cuando hay una manera, hay voluntad. Entonces, lo que tenemos que ser es realmente humildes y comprensivos con nosotros mismos y darnos cuenta que a veces no sabemos muchas cosas, porque a nivel consciente lo sabemos, pero cuando de repente algo no somos capaces de hacerlo, abandonamos porque nos sentimos incómodos cuando no sabemos hacer algo. Y entonces, lo que esto nos dice esta frase es que la mayor parte de las veces cuando abandonamos y nos culpamos de no tener fuerza de voluntad o de abandonar cosas, tiene más que ver con que no supimos cómo hacerlo, no supimos el cómo, casi siempre es el cómo. Y al cómo solo hay que darle tiempo y comprensión. Así que bueno, después de esta reflexión, seguimos con la fase 4. Entonces, en esa etapa, la cuarta que estamos definiendo, ya sabemos que el objetivo nos va a costar decisiones, esfuerzo, tener prioridades en orden y mucho más. Al menos ya tenemos la certeza de lo que necesitamos y hay bastante camino recorrido, pero aún estamos en el ecuador de estas fases emocionales y de las cosas en práctica que nos van a dar ese conocimiento. Así que aquí lo que ponemos en marcha es la marca disruptiva del verdadero compromiso, con mayúsculas. ¿Estoy dispuesta a hacer los sacrificios necesarios para alcanzar esos objetivos? ¿Estoy dispuesta a perseguir por más tiempo del esperado este proyecto? Aquí el marco de tiempo ya vemos que es más largo y nos damos cuenta de que el avance será más lento de lo que esperábamos. Cuando la respuesta a las preguntas anteriores es sí, nos sentimos reforzados, me siento reforzada y firme ante los retos. Pero de aquí, de nuevo, muchos abandonan porque esos pensamientos suelen ser muy potentes de no es que esto no es buen momento, no es que hay pandemia, no es que tal. Bueno, pues pasamos a la fase 5. Bueno, la fase 5, después, fruto del esfuerzo y de las últimas tomas de conciencia, lo quiero hacer bien y aparece un momento de lo entiendo. Estoy dispuesto, pero ahora me siento un poco perdido. El cómo, lo que hablamos antes, cómo lo hago. ¿Vale? Entonces, un poco de desconcierto y las cosas toman un poco más de tiempo otra vez, de nuevo. Y hemos invertido recursos como dinero, tiempo, y en realidad a veces sentimos que no hay certezas. Y aparecen pues preguntas como, ¿habrá sido esto una señal? ¿Es una señal de que es hora de abandonar? Entonces, así como ganamos en seguridad, también las recaídas son más firmes. Así que nos hacen dudar más. Así que en la fase 5 lo que tener en cuenta es que a medida que vamos acercándonos al objetivo final, las fluctuaciones emocionales son aún mayores. Por tanto, también ese discurso interno negativo también es más potente. Así que, de nuevo, esta es una fase muy crítica y hasta aquí pues llegamos muy pocos, porque al final, si todo fuera fácil, lo cierto es que todos viviríamos en un mundo diferente, todo tendríamos todo y al final esa milla extra es la que marca esa diferencia, ¿no? Pues que sigamos ahí apostando. Y tú sabes un poquito, Irra, hombre, que tú te lo curas un montón, con tu proyecto, por ejemplo, la música. Ahí hacéis un montón, pues a lo mejor el otro día pues, no hablábamos de cosas, también nosotros luego fuera de los últimos queridos oyentes, pero a veces también seguimos hablando después un poquito, sí. Y que no nos da tiempo aquí con todo. Entonces hay momentos que en un principio tú no sabes cómo lo vas a hacer, sin embargo te pones a ello y dices, mira, el camino aparece andando. Así que nos ponemos y es determinación y a tope. Entonces, bueno, en esta fase número 5, a pesar de que las dudas son más firmes y hay como ese pensamiento que te puede llevar a casi convencerte de que era una mala idea, hay que recordar esa frase, ¿no?, de este proverbio popular, que a menudo es la última llave la que abre la puerta. Así que es quien supera y a pesar de tanta incertidumbre se mantiene firme quien prospera. Y aquí es entonces cuando ocurre algo maravilloso, ¿no?, tan intenso como nuestras dudas, pero en sentido contrario. Asentamos toda esa materia aprendida, todo ese camino que hemos recorrido, todas esas habilidades. Y ahora sí ya empiezas a ser esa persona que tenías, en la que tenías que convertirte para alcanzar esa meta, esa persona que tenía esas habilidades que tú entonces no tenías. Porque al final el propósito de la vida es crecer y es aprender. Por tanto, al final, eso siempre va a ir acompañado de incomodidad y de inseguridad. Tenemos que mirarnos con cariño, con compasión hacia nosotros mismos, que somos nuestros peores enemigos. O sea, somos mucho más comprensivos con todos los demás excepto con nosotros. Así que aquí de nuevo con esta energía más sosegada, te sientes seguro e ilusionado de nuevo, motivado también, pero con energía calmada y serena, cargada de confianza. Y es como que hay mucha más claridad respecto a lo que demanda el proyecto, el sueño, pues de la pareja es un proyecto también, tu negocio, la búsqueda de un nuevo empleo, lo que sea. Hay mucha más claridad. Y lo mejor de todo es lo que se ha aprendido hasta aquí. Y ahora es mucho más capaz de lo que éramos cuando comenzamos esa nueva idea. Así que ya solamente esto es una gran recompensa, pero aún así no hay que relajarse. Hay que conseguir el camino hasta la fase 8. Así que aquí ya hemos asentado las capacidades reales que necesitábamos para alcanzar el objetivo, pero aún hay camino hasta llegar a normalizarlo del todo. Y empezar el camino hacia lo próximo. ¿Por qué? Porque en estas últimas etapas es cuando nos convencemos, bajamos la guardia, pensamos que ya está todo hecho y de repente nos viene de nuevo un bajoncito y aquí abandonamos. Entonces hay que mantenerse neutro ante esos cambios, esas fluctuaciones. Así que en la fase 6 empezamos a darnos cuenta de que hemos alcanzado ya ciertos resultados estimulantes, ¿no? Nuestro querido oyente y su idea, su nuevo trabajo ya va en camino. Quizás no en el grado exacto en el que esperabas alcanzar el objetivo, pero ya eres capaz de sentirlo. Ya te sientes que eres otra persona que respecto a cuando empezaste. Y ahora piensas y ves las cosas de una forma distinta y vuelve el resurgir de la motivación inicial. ¿No quieres parar? Sientes mucha energía y mucha ilusión por este proyecto o por este sueño. En esta fase podríamos decir que aparecen como los brotes verdes que nos anticipan lo que nos espera en la meta. Entonces, es como nos damos la enhorabuena, pero hay que trabajar por mantener el foco, porque aquí generalmente tendemos en la fase 6 a dispersarnos y a perder estos niveles de energía. Así que no se puede uno despistar hasta llegar a la última etapa, que es cuando está todo asentado y consolidado. Vale. En la fase 7 hemos alcanzado una inercia positiva y casi estamos en el piloto automático. Y ya sé, Ira, que me vas a decir que se me acaban los minutos. Sí. Que me queda, te digo 7 y 8 muy rápidamente. Vale, entonces aquí ya en la fase 7 podemos casi experimentar un piloto automático que ya es constructivo y consciente. Se ha convertido en un hábito que trabaja ya en modo pasivo para llevarnos a la meta. Ha habido algo de trabajo aquí, pero ha merecido la pena. Y damos como un cohete, eso sí, todo va consolidándose, se va desarrollando, pero ya aquí se convierte en un hábito, ya no hay que pelearse con uno mismo. Tenemos certeza, y la certeza es poder, todo nos fluye. Y activa la ley de las expectativas positivas, ¿vale? Que esto no es una ley mágica, sino básicamente que ya estamos, antes nos enganchábamos en una cadena de pensamientos negativos y ahora estamos en una inercia y cadena de pensamientos positivos, que nos vienen de forma constante. Así que nuestra mente se sitia en este verdel, ¿no? Este ámbito constructivo y una profecía autocumplida soñada. Así que llegamos por fin a la fase 8, que es el momento de disfrutar de la meta. Esta ya es importante, ¿vale? Porque nos pasa mucho a muchos que llegamos al final, conseguimos algo y como somos tan autoexigentes y perfeccionistas, no somos capaces de reconocernos. Así que lo más sano, inteligente y constructivo es que nos reconozcamos, que veamos, que disfrutemos lo que hemos conseguido y desde ahí ya vayamos a lo próximo, pero no vayamos a lo próximo sin antes valorar y validar lo que hemos conseguido, que ha sido mucho. Así que simplemente una frase de Napoleón Hill que dice: aquello que acabas creyendo con un cierto grado de certeza se acabará convirtiendo en realidad. Así que entrenémonos en sitiar la mente de esta forma negativa y en emplearnos a fondo en, como he comenzado con la reflexión, en mejorarnos a nosotros, a nuestras familias, a nuestra comunidad y siempre pues dejar una huella positiva en la medida de lo posible. Así que este es mi mensaje para hoy. Me encanta el mensaje, muchas gracias, Un besito, gracias a ti y a vosotros y a los oyentes. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, chao. Nosotros no tenemos tiempo para mucho más, así que yo te espero mañana en la edición de miércoles de Helves en la Onda. Muchos besitos y hasta mañana. Stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, I'll turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Sing love will stop the pain, sing love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century.